nosotros el primer tarifazo, por ejemplo, nos llevó a perder en tres impuestos, luz, gas y agua, 18.000 pesos. El primer aumento, de 900 y chirola a 9.000 y pico la luz, por ejemplo. Y de ahí a correr un poco tras de todo. Ya ahí, ese año, bueno, ese año laburábamos, ya lo que es el verano no fue el verano de siempre, yo, o años anteriores. Lo que yo hacía era, el lugar, en verano vos laburás, ¿no es cierto?, en toda la vereda, que es una esquina, pero en invierno vos tenés, el local es chiquito adentro, son 10 mesas. El invierno es duro, pero ¿qué pasaba? Yo todos los veranos hacía la diferencia y juntaba para los alquileres de invierno, entonces la vas piloteando. A mí, en el último tiempo me costaba mucho el subir precios como tenías que subirlo, ¿entendés? Era muy atroz, si vos lo tenías que subir, como venían subiendo, entender a todas las semanas, entender cambiar de precios. Una musarela que nosotros la compramos en Norma, ponerle estaba 550 mangos y yo voy a pagarla la semana pasada 945 pesos. ¿Entendés? Dos o tres meses.